Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Hace exactamente 6 años pusimos en marcha un proyecto que más que un proyecto era un verdadero sueño. Era tener un espacio en la radio para comentar, para difundir los logros, las realizaciones del cooperativismo y en general de la economía solidaria, porque partíamos de la convicción que para construir una sociedad más justa, un mundo mejor, un mundo con más equidad, con solidaridad, es indispensable, en primer lugar, que se conozcan precisamente los valores y principios del cooperativismo, el mutualismo y muy especialmente sus realizaciones. Y entonces concebimos este programa que tiene un sentido federalista, que procura reflejar precisamente la realidad de todo nuestro movimiento a lo largo y ancho del país, como seguramente ustedes habrán advertido a través de los múltiples reportajes que hemos hecho a los protagonistas de la construcción de la economía solidaria en distintos puntos de la República Argentina. Nos inspiramos, entre otras fuentes, en aquella definición de nuestro gran dirigente, un hombre clave en la historia no solo del cooperativismo argentino, sino muy puntualmente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, cuando dijo aquella frase que hoy ilustra la entrada del Centro Cultural de la Cooperación, al señalar que el camino hacia la utopía requiere de muchas batallas, pero sin duda la primera es la batalla cultural. Me refiero, por supuesto, a Florial Gorini, que nos dejó en el año 2004 físicamente, pero cuyo legado es permanente y nos ilumina día tras día en esta tarea que hemos emprendido desde hace tanto tiempo. Quien les habla tiene un particular vínculo con la economía solidaria, con el cooperativismo, porque ingresé, y lo digo así en primera persona, al Instituto Movilizador en el año 1970. Y como se imaginarán, y haciendo unos rápidos cálculos, es mucha parte de mi vida, la mayor parte, que transita dentro de este ámbito y donde he tenido el honor y la satisfacción de ocupar diferentes lugares, pero el compromiso permanente es justamente contribuir a que esto se conozca, se visibilice, se comparta y contribuya precisamente a esa Argentina que todos anhelamos. Este año transitamos precisamente un año electoral complejo, turbulento, porque hay definiciones de fondo. No sabemos qué va a ocurrir a partir de octubre de 2015, pero tenemos la certeza de que uno de los afluentes para consolidar la democracia, para hacerla más participativa como corresponde, para que no sea una formalidad y un ejercicio retórico que nos convoca cada 2 años a elegir autoridades, sino que signifique el protagonismo de todo nuestro pueblo en la construcción de ese país con justicia social, con distribución equitativa de la riqueza, con protagonismo de la ciudadanía para cumplir acabadamente con todos nuestros derechos y con todos nuestros anhelos. Este programa, que hoy comienza su 6º año consecutivo, tiene ni más ni menos, queridos oyentes, ese objetivo trascendental. Y esperamos seguir compartiendo con todos ustedes precisamente este entusiasmo, esta pasión y estos contenidos que a partir de hoy volverán a tomar contacto con nuestros oyentes a lo largo y ancho de nuestro país cada semana en este mismo horario. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos, oyentes, volvemos a encontrarnos un año más aquí en Desde la Gente, el 6º año de nuestro programa que acerca las voces de todas aquellas personas relacionadas con el cooperativismo y la economía solidaria, pero que también se mete entre los personajes de la cultura, la educación, la política y tantos otros sectores que buscan hacer un mundo, un país, una ciudad, una empresa, una escuela mejor. Y para eso estamos aquí, en el sexto año consecutivo, como siempre, Liliana Mabel Carpenzano aquí presente, con un pulovercito negro y yo. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo fueron tus vacaciones? Fueron excelentes, con nietos incluido, y aquí estamos con toda la energía. Totalmente. Y este programa, que es el primero del 2015, pero que es el número 215 desde que comenzamos allá por abril, tiene mucho de lo que hicimos hasta ahora, pero le suma nuevas voces y objetivos. Por lo pronto tenemos media hora más de programa. Y claro, sigue, por suerte para todos y todas, Ana Grondona, que como siempre nos ayuda a pensar, a pensarnos, a descifrarnos, siempre desde la perspectiva de la sociología. Tanto nos pasó en este verano que, claro, la media hora sumada debería llevársela ella sola completita. Y desde hoy se suman, desde la gente, las mujeres de la Comisión de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, y lo hacen nada menos en una fecha emblemática para todas las mujeres del mundo, que es el 8 de marzo. El Día Internacional de la Mujer, así por supuesto. Es. Y seguimos con la preciosa costumbre de invitar a gente que tiene mucho para decir, y nos tomamos el tiempo necesario para que lo haga en profundidad. Empezamos hoy con el sociólogo Ángel Petriella, que es profesor de la UBA, director, presidente de IDELCOP, y que nos va a ayudar a pensar este año atravesado por las elecciones locales, legislativas y, por supuesto, a presidente de la Nación. Y hablando del tema, como uno de los distritos en los que primero va a realizarse la elección de su jefe de gobierno es el de la ciudad de Buenos Aires, vamos a aprovecharte, por supuesto, Edgardo, en tu función de legislador porteño, para analizar cuál es la situación del distrito más densamente poblado de nuestro país. Y claro, vamos a seguir con las efemérides y los recordatorios que creemos necesarios traer a la memoria, por lo que significaron en su momento y por lo que hoy representan. Y por supuesto, nuestra compañera Silvia Porritelli nos sigue haciendo conocer la historia y el presente de las cooperativas que trabajan en todo el territorio de nuestro país. Comenzamos hoy con la cooperativa gráfica 22 de mayo del barrio Piñeiro, en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. Escuchen la llamada. Únete al grito de los cansados. La vida fue un ensayo hasta ahora. Sal a la calle, salta las olas. Escuchá la llamada, unite al grito de los cansados, dice el estribillo de la canción del español Ismael Serrano, inspirada en una empresa recuperada de la ciudad bonaerense de Avellaneda que retrata la lucha de los trabajadores que enfrentan la caída de sus fuentes laborales. Con este tema de su último disco, el cantautor se hace eco de un fenómeno que hoy se replica en España, pero que en nuestro país se generó a fines de la década de los 90 en respuesta a las nefastas políticas neoliberales aplicadas por entonces. La empresa recuperada de la que hablamos hoy está ubicada en una de las barriadas históricas de Avellaneda, Piñeiro, y con más de 30 años en el rubro, La Cabril. Fue una de las empresas líderes en el sistema de acabado y terminaciones de materiales gráficos en la que trabajaban 89 personas. Empieza a contarnos esta historia Carlos Quintana, maquinista de Offset. La empresa de por sí venía bien, hasta llegó a ser la número uno en la zona nuestra y en el tema post-impresión, porque hay unas cuantas. Hoy hay dos, tres grandes que bueno, aprovecharon la situación de la Cabril y le van. Eran tres socios, de la cual dos socios eran gente grande y uno era una persona más joven, en la cual lo estafó. Hicieron una empresa paralela, sacando fondos y haciendo una empresa paralela, y uno de los socios, estos viejos, puso la nieta y investigando encontró que le estaban desviando plata y trabajos. Y bueno, optaron de echarlo a esta persona. Ellos, como era gente grande, pusieron una gerenciadora. En el inicio del video de Ismael Serrano escuchamos a Ramón Aguirre, uno de los operarios más antiguos, decir: yo siempre fui maquinista, Esto desde el 81. Se trabajaba las 24 horas al día, 12 horas todo el mundo. Siempre mucha gente, mucho trabajo y después todo se empezó a venir abajo. Aguirre nos cuenta cómo fue el cierre y abandono de la vieja empresa y cómo se convirtió en la cooperativa gráfica 22 de mayo. Yo cuando me jubilé, no cobraba la jubilación todavía porque no salía. Al año, justo, me salió la jubilación a cobrar. Cuando cobré, ya estaba la gerenciadora. Ya en ese tiempo estaba la gerenciadora. Me dijeron, bueno, como ya cobraba la jubilación, queda sin trabajo. No salgo, los muchachos me llamaron, mis parquetes llamaron, ¿para qué? No, le digo, me rajaron, no, no puede ser. Sí, pero ajá. Y ahí se reunieron y le dijeron que me tenían que volver a tomar. Si no paraba la fábrica. Y bueno, vine el lunes, empecé a trabajar de nuevo y no me hablaron nunca más. Y con el tiempo se armó el quilombo. No pagaba la gerenciadora, se fueron ellos y quedó la gente. Y bueno, yo ya me quedé con ellos. A pesar de que la gráfica había recibido numerosos pedidos, los trabajos no se terminaban de imprimir, aunque los operarios hacían horas extras para cumplir esos pedidos. Algo no funcionaba bien y la deuda con los trabajadores se acumulaba. Y empezaron ya con mucho trabajo, es más, hacíamos horas extras, hacíamos todo, a no pagarnos. Empezar, digamos, el tema de la quincena atrasada, empezaron a atrasarse las quincenas. Cuando llegó el aguinaldo nos reunieron a todos, nos explicaron cómo venía el tema y dijeron si lo podíamos hacer en 6 cuotas. Nosotros lo aceptamos, que las vacaciones eran cuando volvíamos, no cuando nos íbamos. Se atrasaron todas las quincenas de enero y febrero. Digamos, se hizo un acumulativo. Ya era una situación insostenible, ¿no?, para todos. Por entonces, viendo que no había indicios de mejoras, los trabajadores recurrieron al sindicato gráfico para exigir la revisión económica del taller. Ante ese planteo, la gerenciadora se levantó y abandonó la planta. Carlos Quintana, que ahora está a cargo de la administración de la empresa y es el actual presidente de la cooperativa gráfica 22 de mayo, nos sigue contando cómo fueron los días previos al cierre de la empresa. Vino uno de los hijos, que no tenía nada que ver, uno de los hijos de los dueños, y dijo, bueno, muchachos, nosotros no estamos interesados como hijo, acá estaba la nieta, nosotros dijimos a la nieta que lo siga, que nosotros lo íbamos a apoyar, no a nivel cooperativa todavía, que contrate un buen abogado, un buen contador, y bueno, lo seguimos, la peleamos, la aguantamos, es más, éramos 80 y la aguantábamos para que esto siga. Y dijo que no se sentía capaz. Por más cortes, quemas de gomas y reclamos ante el Ministerio de Trabajo que hicieran los trabajadores por los salarios caídos, la quiebra ya estaba en marcha y la única solución viable para destrabar el conflicto fue la propuesta por la Federación Gráfica Bonaerense de constituir una empresa de gestión colectiva. Con el asesoramiento de la Red Gráfica, el municipio de Avellaneda y el Banco Credicop, en 2011 los trabajadores empezaron a transitar el camino de la autogestión. Empezamos a recuperar clientes, a llamarlos, gente que confió en nosotros. Y bueno, empezó a mandarnos trabajo de a poquito, porque acá había pasado, tenían mucha cantidad de trabajo y cuando cerró quedaron trabajos adentro. Y el miedo de ellos era que queden trabajos adentro. Es decir que bueno, confiando en nosotros, la palabra nuestra, y bueno, no te preocupes que acá no va a quedar ningún trabajo. Empecé a traer, bueno, de a 5.000, de a 2.000 empezaron a traer. Después ya se empezaron a animar un poco y hoy son los clientes que para seguir a la continuidad. Todos los viernes los trabajadores se reúnen para evaluar la gestión y decidir en conjunto las próximas acciones. Más allá de las calificaciones laborales que cada asociado tiene, todos retiran la misma cantidad de dinero porque no hay puestos fijos. Y cuando hace falta operar una máquina para sacar pedidos urgentes, cualquiera de los integrantes se enfunda el overol y pone en marcha la producción. Nosotros siempre fuimos operarios bajo patrón. Cuando esto empezó, uno no sabía. Y ahí, de a poquito, conversando con uno, con otro, que vino mucha gente. Y hablaba. y no explicaba cómo es. No es que una persona está directamente, yo estoy acá en esta máquina, no me muevo. El que no tiene trabajo va a otra máquina, etc. No hay puesto fijo. Por eso todo se cobra igual. Ahora tenemos que trabajar con más responsabilidad porque trabajamos para uno. No trabajamos para otro, con un sueldo. Ahora no, ahora trabajamos para nosotros. Así que lo que nosotros producimos, lo que generamos, cobra. Si no producimos, no cobra nada. Digamos, hay que sacar el trabajo sí o sí. Justamente de eso se contempla el cooperativismo, digamos, ¿no? Dar una mano, ayudar, bueno, demás. Carlos Quintana y Ramón Aguirre son dos de los 20 operarios que quedaron de los 89 que había en la fábrica. Antes, la empresa tenía una producción de 30.000 pliegos por día y por máquina, con 12 máquinas en dos turnos. Actualmente, está sacando unos 10.000 pliegos por día en cuatro máquinas. Si bien en los meses de verano la demanda disminuye, la cooperativa puede mantener el nivel de producción en la época estival. Luego de numerosas gestiones, el Poder Legislativo de la Provincia de Buenos Aires declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación el inmueble con sus instalaciones y maquinarias a favor de la cooperativa gráfica 22 de mayo y además le otorgó el permiso para continuar utilizando la marca comercial de la empresa recuperada, La Cabril. Laminado y barnizado de tapas de libros, revistas, almanaques, tarjetas, formularios, folletos y diferente tipo de artículos gráficos son algunos de los servicios y tratamientos que ofrece la cooperativa para proteger, dar brillo y textura a las impresiones. Si quiere conocer más sobre la cooperativa gráfica 22 de mayo del barrio avellanedense, así se diría, de Piñeiro, puede escribir, tome nota, a La Nueva La Cabril, así como suena, lanuevalacabril@gmail.com, o, más sencillo, si quiere llamar por teléfono, háganlo al 011-4208-1150. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Bien sabemos que en estas semanas la provincia de Córdoba sufrió temporales de lluvia y viento que afectaron vastas regiones de su territorio. En función a esta tragedia, el Consejo de Administración del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos dispuso canalizar la solidaridad hacia las personas afectadas a través de nuestra filial situada en la capital cordobesa. Para hacer efectiva la ayuda solidaria con los elementos indispensables para nuestros compatriotas damnificados, se habilitó una cuenta especial en la sucursal Tribunales del Banco Credicop. Los fondos recaudados serán destinados a la compra de los insumos vitales, previendo realizar la entrega de los mismos por medio de las instituciones y organizaciones sociales que garanticen la llegada en tiempo y forma. Hay un número de cuenta y de CBU en el que se pueden hacer los depósitos, pero es un sinfín de números dificilísimos de ser retenidos por radio. Si usted quiere ser solidario y dar una mano, contáctese con el Banco Credicop más cercano y ellos le podrán dar los datos de la cuenta de la filial Tribunales del Banco Credicop. Muchas gracias. Ma, ¿falta mucho para que empiecen las clases? Papá, ¿cuándo volvemos al cole? Con los beneficios de Banco Credicop, los chicos no van a ver la hora de volver al cole. Del 19 de febrero al 20 de marzo, con tus tarjetas de Banco Credicop, disfruta todos los jueves 20% de ahorro en librerías y todos los viernes hasta un 25% de ahorro sin tope de reintegro y cuotas sin interés en locales de indumentaria, calzado y mucho más. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promociones exclusivas para usuarios de tarjetas de débito y crédito emitidas por Banco Credicop Cop Limitado, excepto Agrocabal y Cabal Mayorista. Consulta rubros comercios adheridos en todo el país, cuotas sin interés, bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Hace unos minutos escuchábamos la historia de la cooperativa gráfica 22 de mayo. En el inicio del informe, producido por nuestra compañera Silvia Porritelli, escuchábamos apenas una estrofa de la canción que le dedicó Ismael Serrano a las trabajadoras y los trabajadores de este emprendimiento. Aprovechemos estos minutos para escuchar completa esa canción. Si le agrada, seguramente le va a gustar aún más ver el video en YouTube en el que participan los trabajadores de la cooperativa. Solo debe escribir Ismael Serrano, La Llamada, ya que así se llama la canción.

Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la Gente y siguiendo también la tradición que comenzamos ya hace 6 años atrás, compartimos con ustedes algunos títulos y algunas notas, parcialmente, fragmentos de las publicaciones que recibimos semana tras semana. A mí me pareció oportuno, Liliana, traer esta revista de FECOFE, que es la Federación de Cooperativas Federadas, que tiene un contenido muy interesante y creo que es oportuno, decía, por esto de los paros de algún sector de la mesa de enlace, de los campestres, como alguna vez se los calificó. Estos muchachos son productores agropecuarios y en el editorial de una de las recientes publicaciones, editorial que se titula, tiene un título muy sugerente, ¿De qué lado estamos? Ajá. Y entonces hacia el final dice, en FECOFE siempre nos preguntamos, ¿vamos a competir con las corporaciones multinacionales o vamos a hacer algo distinto? ¿De qué lado estamos? La discusión entonces es qué papel queremos ocupar en la lucha material y simbólica por otro modelo productivo, entendiendo que nuestra competitividad se basa en la solidaridad y esta en la reciprocidad. Estamos convencidos que no hay transformación sin acción colectiva. Para provocar cambios en la realidad es prioritario avanzar en los objetivos misionales, profundizando lo que venimos haciendo e innovando en lo que todavía no hicimos. Y eso depende de todos y cada uno de nosotros. La clave es aumentar nuestro protagonismo, hacerse parte de lo que nos corresponde, asumir derechos y responsabilidades, produciendo e integrando eficazmente las capacidades y los capitales territoriales. Suena muy distinto a lo que dice la sociedad rural argentina, ¿no es cierto? Totalmente. Bueno, seguro que no están del lado de los que guardan los granos. No, ellos no, ellos los venden. Seguramente. Bueno, yo quiero compartir una nota que salió en la primera quincena de marzo de la revista Acción y es sobre un espacio que se abrió en Rosario. En un acto encabezado por la intendente Mónica Fein, la Municipalidad de Rosario cedió la explotación por 5 años del espacio conocido como La Pérgola, ubicado en la intersección de la calle Presidente Roca y Río Paraná, a organizaciones sociales integrantes de la Red de Comercio Justo del Litoral, conformada, entre otras entidades, por la cooperativa Mercado Solidario, asociada al Instituto Movilizador. El lugar fue bautizado Almacén de las Tres Ecologías y expondrá las producciones y servicios de organizaciones de la economía social. También será escenario de seminarios, talleres y ferias del sector. El nuevo ámbito proyecta y amplía la tarea que las organizaciones de la economía social vienen llevando adelante desde hace años y será una nueva vidriera para una variedad de productos que abarca desde alimentos hasta textiles, artesanías, juguetes e indumentaria provenientes de organizaciones de la ciudad santafesina y del resto del país. Así, los rosarinos podrán de ahora en más adquirir yerba, dulces, vinos, aperitivos, conservas, panificados, tejidos y cosméticos naturales, entre otros, en el flamante almacén que abrirá al público los viernes, sábados, domingos y feriados desde las 16 hasta las 21 horas. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Nueva vuelta. En esta primera edición del año del programa Desde la Gente, que hacemos con tanto cariño ya en el 6º año consecutivo, se reencuentra con nosotros y con todas y todos nuestros oyentes Ana Grondona. Ana Grondona, te damos la bienvenida, un abrazo, un beso, por supuesto con todo nuestro cariño. Ustedes recordarán que nosotros la despedimos a Ana el año pasado porque se fue a hacer una actividad académica muy importante al viejo continente, para ser más preciso a la península itálica. Ahí pasaste el fin de año, ¿no es cierto, Ana? Sí, bueno, qué bueno estar de vuelta acá con todos ustedes. Feliz año, que no nos hemos visto. Gracias, gracias. Con un poco de atraso. Sí, bueno, después de un interesante importante estadía en Italia. Acá estamos de vuelta para enfrentar la coyuntura de la Argentina y de América Latina, ¿no? Que como siempre está al rojo vivo. Al rojo vivo, como el suéter que trajiste, que te abriga del aire acondicionado. Bueno, vos pasaste el fin de año afuera, viste que diciembre terminó tranquilo, más allá de los augurios de que iba a haber estallido social, iban a desaparecer las reservas en el Banco Central. Terminamos el 2014 bien. Sí, parecía mentira, realmente tranquilísimo. Totalmente, pero el 2015 ya empezó con problemas graves, la muerte del fiscal Nisman, y bueno, más recientemente se inaugura un nuevo periodo de actividad parlamentaria. Y en ese marco, la presidenta de la Nación, como corresponde, dio el discurso, pero no en cualquier año, en un año en el que finaliza su mandato. ¿Tuviste oportunidad de verla, la presidenta? Ya estabas acá, por supuesto. Sí, ya estaba acá y tuve oportunidad no solo de verla, sino también de asistir al Congreso, a la convocatoria, que como pudimos leer y escuchar en toda la semana, fue muy interesante, ¿no? Al calor de las masas, a pesar de la lluvia, fue ese primer discurso, que además fue un discurso muy extenso. Y varias cosas, me parece, para pensar y seguir pensando después de todo lo que se dijo en estos días, ¿no? Una de las cuestiones que más se resaltó fue la extensión del discurso. Fue un discurso largo, de 4 horas, que se escuchó con mucha atención, y eso es un dato muy interesante. Quienes estábamos ahí podemos dar fe que cuando entraba alguna columna haciendo el bochinche que se suele hacer en las manifestaciones, enseguida salían los distintos compañeros y camaradas a pedir un poco de silencio. Calma, claro. Para poder escuchar, ¿no? Eso es bien interesante. Y en función de esta cuestión de la extensión del discurso, yo en estos días justo me encontré con una vieja revista, La Cola del Diablo, de unos compañeros de sociales, de la Facultad de Ciencias Sociales, que habían estado analizando las estrategias de Durán Barba para producir candidatos. Y pensaba, ¿no? La extensión del discurso de Cristina era casi un anti-Durán Barba. Sí, inversamente proporcional a la teoría de Durán Barba. Exactamente, ¿no? Que tiene esta idea que como los candidatos hay que venderlos, la gente se aburre, entonces hay que ser muy breve y muy escueto, porque si no se pierde la atención de quienes están escuchando. Y pensaba que entonces tenemos que pensar, valga la redundancia, en esta tensión o en esta diferencia entre los tiempos de lo que se llama el marketing político y los tiempos en los que se construye un liderazgo político, ¿no? Que parece que son dos cosas distintas, construir un candidato que se venda y construir un liderazgo político que permanezca en el tiempo. Es otra cosa. Otra cosa, y necesita de otros tiempos, tanto me parece para ser, como dice siempre Carlos Heller, ¿no? Se destruye mucho más rápido de lo que se puede construir un mundo nuevo. Y no solamente para hacer, también para explicar, para contar, ¿no? Para decir. En los tiempos del marketing político no hay tiempo, no se pueden hacer discursos como los de Cristina, ni como los de Hugo Chávez, ni como los de Fidel, que son los clásicos discursos tan extensos, ¿no? Y a veces me preocupa que este pragmatismo del marketing político no solo abunda entre las filas del PRO, sino que también en distintos sectores, digamos, del kirchnerismo, pero digamos en general del progresismo, de los movimientos sociales, hay como una idea de que hay que aceptar cierta realidad de estas lógicas del marketing político y de estar muy atentos a aquello que mide y aquello que no mide, ¿no? Como si todo tuviera la lógica casi del rating televisivo. Me parece que la extensión del discurso del otro día y esto de pensar que quizás los liderazgos políticos tengan que tener otro tiempo nos obligan a tomar cierta distancia de esto que parece tan obvio, de que tenemos que aceptar la dinámica del marketing político. Porque es muy probable que esto de preguntarnos solo por lo que mide y lo que no mide sea una trampa, y que si jugamos en ese juego sea con las reglas del otro, ¿no? Eso me parece que es interesante. Pensar que en esas 4 horas de discurso, casi 4 horas, una atención muy, muy extraordinaria por parte de quienes estábamos escuchando ese discurso. Entonces, por ahí la gente no necesita tanto entretenimiento, sino que necesita también otras cosas. Y una segunda cuestión que me llamó la atención de las múltiples recepciones que tuvo el discurso de Cristina, de inauguración de las sesiones de este año, por supuesto que hubo muchas críticas. Y hubo un ejercicio en particular que me parece interesante, porque habla no solamente de la extensión de los discursos, sino también de la necesidad de prestar mucha atención a las palabras. la recepción que tuvo La Nación con un sitio web que se llama chequeado.com, de analizar los datos que fue tirando Cristina, que fueron una multiplicidad de datos económicos y sociales. Sí, sí, una larga lista de numeración de logros importantes, de realizaciones. Exacto, que además todos juntos es como que casi apabullan, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, entonces este sitio web que fue levantado por La Nación lo que hizo fue chequear los distintos datos que había brindado la presidenta, diciendo si eran verdaderos, falsos, pero bueno. En muchos casos había como algunos disensos que eran bastante menores, que no es interesante entrar en el detalle, pero hubo uno que me llamó la atención, que es cuando la presidenta afirma que la Argentina tiene el salario mínimo vital y móvil, el salario real, es decir, que con capacidad de comprar cosas, más alto de América Latina. Y este dato, decía La Nación, levantando este sitio web, es falso. Y yo ahí dije, ¿cómo es falso? Pues yo tenía como mucha certeza sobre este dato. Entonces entré al sitio web y esta segunda parte no la había incluido La Nación cuando levantó la noticia. Lo que decía es que Argentina no tiene el salario real más alto, sino que tiene el segundo salario real más alto. ¿Cuál es el primero? El de Venezuela. Ajá. Pero esta... El del chavismo. Exactamente. Lo interesante es que esta segunda cuestión, que parecía bastante importante para completar la información, La Nación no nos la cuenta. O sea que además de producir discursos más profundos, tenemos que agudizar nuestras lecturas para efectivamente no caer presas del marketing político. Indudablemente, como vos bien decís, yo estaba adentro del Palacio del Congreso, me entregaron una invitación los días previos, es decir, que viví el clima y seguí atentamente el discurso desde el ámbito mismo donde se produjo el acto. Pero las pantallas que estaban instaladas al interior mostraban las imágenes de la gente, de las multitudes que colmaron todo ese espacio de la Plaza de los Dos Congresos, como se llama habitualmente. Y se veían las caras mirando atentamente a la pantalla y escuchando atentamente un discurso de casi 4 horas. Y redondeando justamente esta valoración y evaluación del discurso presidencial, algo que creo que nos impactó a todos, porque la primera parte de numeración de números quizás puede haber sido un poco tediosa, pero ya en la segunda mitad, y en particular cuando encara el tema de la AMIA, es algo que no tenía en absoluto escrito. No es que estaba leyendo un libreto y estaba haciendo un relato preelaborado. Salió al cruce de eso que, a mi juicio, también fue una provocación, y lo dijo con una solidez, con un conocimiento del contexto internacional que realmente sorprendió. Y el final a toda orquesta, cuando dijo, no voy a dejar un gobierno o una situación cómoda para los dirigentes, sino más cómoda para el pueblo. De eso se trata. Ana, bienvenida de vuelta, un gustazo de tenerte con nosotros y nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima semana. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. El espectáculo se llama Patricio Contreras dice Nicanor Parra y participaron en su armado, además del actor Diego Paneles en música original, dirección musical y piano, y Alejandro Tantanian a cargo de espacio, luz y dirección. Si uno escucha la voz de los poetas, ellos parecieran denunciar que los tiempos son siempre urgentes. En realidad, acá no vale el plural poetas, sino el singular, la voz de un poeta. La voz de Nicanor, entonces, en la voz de Patricio. Nicanor muestra que es poeta y es hombre. Patricio es un actor y es un hombre. Ambos desnudan el artificio de su arte y lo vuelven pura intensidad. Nicanor escribe para ser dicho. Patricio dice para ser escuchado, el poeta y la voz. Entonces, esta vez son dos y volvemos al plural. El espacio está desnudo y la palabra, la música, la voz, Nicanor y Patricio sabrán llenarlo. Eso ansiamos, dicen los autores, y ya se sabe, solo se vive con ansias. Tanta voz, tanta poesía, toda junta, los viernes a las 8 de la noche en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, en Avenida Corrientes 1543, con entradas a 160 pesos. Ma, ¿falta mucho para que empiecen las clases? Papá, ¿cuándo volvemos al cole. Con los beneficios de Banco Credico, los chicos no van a ver la hora de volver al cole. Del 19 de febrero al 20 de marzo, con tus tarjetas de Banco Credico, disfruta todos los jueves 20% de ahorro en librerías y todos los viernes hasta un 25% de ahorro sin tope de reintegro y cuotas sin interés en locales de indumentaria, calzado y mucho más. Banco Credico Cooperativo, la banca solidaria. Promociones exclusivas para usuarios de tarjetas de débito y crédito emitidas por Banco Credico Coop Limitado, excepto Agrocabal y Cabal Mayorista. Consulta rubros comerciales adheridos en todo el país, cuotas sin interés, bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Desde la gente. Visión de género en la economía social. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de género. Visión de género. Estamos inaugurando este bloque con Mariana Anzorena. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por darnos este espacio en nombre de la Secretaría de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Formalmente damos las gracias por este espacio que pensamos entre todos los que hacemos este equipo, este espacio que busca ser un disparador para el debate, para la reflexión, para la información, para el análisis de todas estas temáticas que tienen a la cuestión de género como eje central. Ese va a ser nuestro objetivo. Totalmente. Además, bueno, en el programa era una deuda que teníamos, nos lo debíamos y lo estuvimos pensando, pensamos en ustedes. Quiero decir que a Mariana la conozco desde chiquita, conozco a su mamá, y conozco también a las chicas, a las compañeras que integran en la Secretaría de Género. Pero bueno, háblanos vos, presentanos quiénes son ellas. Y mira, estamos haciendo este equipo por ahora y todo, seguramente habrá más mujeres que quieran sumarse. El micrófono está abierto, las puertas están abiertas para todo aquel que quiera y aquella que quieran participar. En principio somos Marta, desde Córdoba, Laura, Ana, Paula y quien les habla. Perfecto. Este es el equipo. Y también tenemos chicas del resto del país, como el instituto también tiene sedes en el resto del país, también van a colaborar desde sus respectivas localidades, desde Mar del Plata, desde Rosario, desde Formosa. Vamos a tener también la participación de ellas porque en el país pasan muchas cosas. Totalmente, va a ser federalista. Absolutamente. Queremos tener corresponsales en todo el país con la idea de también tratar temas que suceden allí, que a veces son muy distintos a lo que pasa acá en Capital, ¿no? Claro. Bueno, ¿y qué nos has traído para empezar? Mira, vamos a empezar. No hemos sido muy originales en este primer programa. Hemos tomado a marzo como eje para hablar sobre el Día Internacional de la Mujer. Vamos a tomarlo desde distintas perspectivas y arrancamos como creemos necesario, como el origen, o sea, la historia del por qué se conmemora el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. ¿Y qué hicimos? Dijimos, mandamos a Ana a Córdoba, ella es cordobesa, estuvo allí y salió a la calle y salió a preguntarle a gente, hombres y mujeres, si sabían por qué se conmemora esta fecha. Vamos a ver lo que nos respondieron. Dale. Creo que es un grupo de mujeres que reclamaban por algunos derechos laborales y fueron tratadas mal y no sé si muertas en algún tipo de protestas, y por eso se conmemora el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Eso sucedió, creo que en Estados Unidos. No tengo un dato certero porque se festeja. Me imagino que debe haber sido alguna decisión de conmemorar y dar honor a las mujeres. Supongo que algo de alguna organización feminista. Supongo que debe haber pasado algo, pero no tengo el dato. Tengo entendido que en Estados Unidos, ¿no?, hace ya el principio del siglo XX, creo, una fábrica textil, mujeres que reclamaban por una jornada laboral de 8 horas, peleaban por sus derechos y como respuesta a ese reclamo fueron incineradas en la fábrica, creo que es en Chicago, creo que eran, no estoy seguro. Bueno, para mí se conmemora ya que la mujer ha sido por muchos años desvalorizada, siempre ha estado en un segundo plano y creo que finalmente se están dando cuenta de la importancia que tiene. Ya de su simple esfuerzo, desde el hecho de cargar con su hijo en su vientre, de parirlo, es un papel muy importante, así igual que el hombre. Y creo que finalmente se tiene que recordarla y conmemorarla como corresponde. Se conmemora por el fallecimiento de unas trabajadoras en Estados Unidos, en una... no recuerdo bien en qué trabajaban, pero en una... Sé que eran mujeres trabajadoras las que fallecieron. En base a eso se constituyó el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Como se habrá podido escuchar, los hombres la tienen más clara en cuanto a la fecha. Las mujeres, hay bastante ignorancia en por qué de este 8 de marzo. Así que decidimos ir a las fuentes, a gente especializada, porque lo que vamos a tratar de hacer en esta columna es siempre ir a buscar a los protagonistas, gente que sabe mucho sobre estos temas, historiadores, psicólogos, sociólogos, trabajadoras, militantes, funcionarios. Entonces, para este tema en particular, fuimos a ver a Viviana Pita, que es historiadora. Ella sabe muchísimo sobre temáticas de género. Para que tengan una idea, el currículum son 20 páginas, pero no te voy a leer todo el currículum, pero Viviana Pita es profesora de historia, es licenciada en trabajo social, también es especialista en historia social argentina y latinoamericana con perspectiva de género, y actualmente ejerce la docencia en la Universidad de Buenos Aires en la carrera de historia y en la de sociología. O sea, saber, sabe y mucho. Así que fuimos a preguntarle a ella qué pasó el 8 de marzo, por qué se eligió esa fecha para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo comenzó siendo una fecha acordada por un grupo de mujeres de distintas naciones vinculadas al socialismo que acordaron un programa de emancipación de las mujeres trabajadoras. En primer lugar, denunciando las condiciones de opresión a las que se encontraban. Hoy en día, a nosotros es muy fácil decir que la jornada de trabajo tiene 8 horas, que tenemos no solamente el sábado inglés, sino que también tenemos sábados y domingos, que los feriados, si hay que trabajarlos, la paga debe ser doble. Pero todo eso es parte de un proceso, de unas largas luchas y largas conquistas, ¿sí?, que a lo largo del siglo XIX, parte del siglo XIX, pero sobre todo en las primeras décadas del siglo XX, mujeres y varones del movimiento obrero cedieron. Lili, yo no sé si vos viste en estos días de esta conmemoración que en la calle, más que conmemoración, es un festejo. Sí, es un festejo comercial. Absolutamente. Sí, totalmente. Un afiche callejero, esto de las revistas, de los regalos, de los cupones de descuento, de los bombones. Vos sabés que vi algo que me causó mucha gracia de Malena Pichot, un afiche que ella sacó que dice: ni bombones ni flores, no nos caguen a trompadas y no nos prendan fuego, muchas gracias. Y me pareció muy, buenísimo, muy sintético. Muy sintético. Y muy claro, ¿no? Absolutamente. Entonces, nosotros le preguntamos a Valeria, con esto de este consumo, de esta fiebre consumista por el Día de la Mujer, nos llevó a preguntarle si no hay una banalización de esta fecha. Y vamos a ver lo que Valeria nos decía. Vivimos tiempos de banalidad, ¿sí? Es decir, si recordamos que el 8 de marzo se dio inicio por una lucha, ¿no?, con pliegos de demandas por derechos, contra la opresión, contra la explotación, por igual salario, por las mismas condiciones laborales, por la igualdad en el plano de la ley. Y hoy me traen, y me dicen feliz día, y me traen una caja de bombones, o me regalan una rosa. Mientras todavía muchas mujeres siguen ganando menos que los varones frente al mismo trabajo, ¿sí? Sigue estando no reconocida la doble jornada laboral de las mujeres. O mal reconocida, porque la mayoría de las mujeres en distintos sectores sociales, y tanto en el campo como en las ciudades, pueden trabajar 8 o 10 horas fuera de su casa por un salario, es decir, están dentro del mundo del trabajo asalariado, y venir a la casa y lavar la ropa, cocinar para los otros. Y no se trata que digan gracias, qué rico que estuvo mamá. No es eso, sino que se reconozca que también todo lo que tiene que ver con el trabajo doméstico es trabajo. Es trabajo. Entonces, una caja de bombones, me encantan los bombones, pero no va realmente. En realidad, lo interesante es que el 8 de marzo vuelva a potenciarse como un día de referencia para las conquistas que aún nos debemos, ¿sí?, para los derechos que todavía tenemos por ganar, porque además yo considero fuertemente que los derechos no se regalan, no se dan. Los derechos son conquistas que se arrancan permanentemente, desde abajo. Y en este último tramo de la entrevista que le hicimos a Valeria Pita, nuestra historiadora que hemos elegido para que el día de hoy nos desasne un poco por esto del Día Internacional de la Mujer, y en coincidencia con el inicio de este bloque en Desde la Gente, aprovechamos para preguntarle, ¿de qué hablamos cuando hablamos de género? Algunos aspectos, yo creo que las discusiones de género se han dado muy bien en esta última década, se han incorporado en una agenda pública. Hace 10 años, gran parte de las personas género y... ¿qué es el género? ¿Es para no decir sexo? No, el género involucra, yo tenía que explicar, el género involucra toda una cuestión de construcciones culturales que hacen a cómo en un determinado momento y lugar varones y mujeres se ven, construyen su identidad, la modifican con símbolos, la mujer como la madre tierna, los varones como los guerreros. Y hoy ya no es necesario dar semejante explicación básica. Se entiende que el género es una construcción social e histórica, y que lo que hoy nosotras consideramos que es parte del género femenino no tiene por qué ser así en Grecia, Roma, del siglo XVIII, XIX o del XIV. En algunos aspectos, entonces, a la agenda pública, los problemas de género se han incorporado, por lo menos a nivel de denuncia, ¿sí? Cosas que antes no se hablaban, hoy se están hablando. Bueno, fantástico el informe de Valeria, la verdad que fue un aporte interesantísimo, como bien dijiste, desasnante. Y bueno, muchísimas gracias por este inicio, por esta participación que seguramente nos va a enriquecer muchísimo a todas y a todos, nos hacía falta, y bueno, muchas gracias, Mariana. No, por favor, las gracias son nuestras, vamos a seguir trabajando para seguir debatiendo, para seguir reflexionando y para, en definitiva, llegar a algún objetivo que es el de transformar realidades, esa es la idea. Y queríamos cerrar nuestra columna con un tema musical. Hemos elegido a Susana Vaca, que está viniendo hoy presenta su nuevo material, empieza una gira por la Argentina, va a estar en el Teatro Ya, hoy sábado, así que nos vamos escuchándola con un temón hermoso, María Landó, y si todo sale bien, nos encontramos el sábado que viene. Muchas gracias. Chao. La madrugada estalla como una estatua, como una estatua de alas que se dispersan por la ciudad. Y el mediodía canta, campana de agua, campana de agua de oro, que nos prohíbe la soledad. Y la noche levanta su copa larga, su larga copa larga, luna temprana por sobre el mar. Pero para María no hay madrugada, pero para María no hay mediodía, pero para María ninguna luna. Alza su copa roja sobre las aguas. María no tiene tiempo de alzar los ojos, María, de alzar los ojos, María Landó, rotos de sueño, María, rotos de sueño, María Landó, de andar sufriendo, María, de andar sufriendo, María Landó, solo trabaja, María, solo trabaja, solo trabaja, solo trabaja. María solo trabaja y su trabajo es ajeno. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la Gente y para recordarle a nuestros oyentes y los que recién nos sintonizan, les comentamos que ya dimos el informe sobre la Cooperativa de Trabajo 22 de Mayo. También tuvimos el bloque, flamante bloque sobre género. Estuvo con nosotros la socióloga Ana Grondona con su columna de actualidad. Está por venir, ya lo vemos en el estudio, al doctor Ángel Petriella para hablar del escenario que se avecina en este año electoral. Y, por supuesto, vamos a hablar sobre el Foro Internacional por la Emancipación y la Igualdad y este nuevo bloque. Desde la gente. Desde la gente. Edgardo Form analiza la gestión de Mauricio Macri. Desde la gente. Desde la gente. No está buena Buenos Aires. Y bueno, este año, Edgardo, te vamos a aprovechar en tu función de legislador porteño para hacer un análisis de lo que significaron estos 7 años ya de gobierno del ingeniero Macri en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en este año tan caliente y electoral. Sí, el año es caliente en todo el país. Exactamente. Lamentablemente hubo incendios en el sur, inundaciones en el norte y en la capital federal también tenemos algunas turbulencias. Bueno, como saben, el domingo pasado, quizás opacado por la fiesta popular que se desarrolló en la plaza frente al Congreso de la Nación, aunque también puede ser por opacidad de las propias palabras del disertante, también el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizó su último discurso ante la legislatura, en este caso la legislatura porteña. Hoy es un día muy especial para mí, porque es la última vez que voy a estar aquí sentado dando las palabras de inauguración de las sesiones ordinarias. Y quiero decirles que tengo como una mezcla de sentimientos. Por un lado, la alegría de que con todos estos años de trabajo alcanzamos la mayoría de las metas y objetivos que nos habíamos propuesto. Hemos contado, y efectivamente la decena de aplausos que se llevó Mauricio Macri a lo largo de los 30 minutos de discurso, tuvo su máxima expresión cuando sostuvo que están listos, estamos listos, expreso, para mayores desafíos. Obviamente, en clara referencia, Liliana, a que el próximo paso que busca el ingeniero es para llegar a la Casa Rosada. Y que estamos listos para nuevos desafíos. Estamos listos para nuevos y más grandes desafíos. Podría decirse que Macri busca seguir los pasos de otro jefe de gobierno, Fernando de la Rúa, que, como recordaremos, hizo campaña ya por 1999, no te rías, con un spot que aseguraba: estoy a 100 pasos, fíjate vos, de ser el presidente de una Argentina distinta. Y se refería a la distancia muy cortita que hay entre la jefatura porteña Bolívar 1 y Balcarce 50, la Casa Rosada. Con bicisenda, a lo mejor, en esta vuelta la pueden hacer. Así es. Bueno, Macri apuesta también a esa Argentina distinta. Dijo en su discurso que estamos ante un final de ciclo. El estadista Macri ya había vaticinado este final en febrero de 2009, cuando sostuvo que el ciclo kirchnerismo se terminó, con el argumento de que sus máximos referentes, sostenía en aquel momento, tienen al 70% del país en contra. Es como dijo Lilita, la gente quiere que se vayan. Eso dijo, y sigue diciendo de alguna manera, Elisa Carrió. Más aún, por entonces, Macri pronosticó que en las elecciones presidenciales de 2011 el kirchnerismo no podrá ganar nunca en segunda vuelta, siendo una primera minoría. Bueno, recordemos que no esas, siempre se acierta no en la siempre, vida. No siempre, claro. Esa segunda presidencia, la doctora Cristina Fernández de Kirchner la ganó en primera vuelta con el 54% de los votos. Podríamos decir que ahora sí, la campaña, bueno, está lanzada a pleno y es de esperar que de ahora en más los candidatos de uno y otro lado no se limiten a usar frases huecas, retóricas, vacías, sino que se explayen sobre sus propuestas concretas y digan cómo lo van a resolver, teniendo en cuenta, por lo menos en nuestro caso, Liliana, que gobernar es resolver los problemas de la gente. Y gobernar, para eso, es crear trabajo. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. En este primer programa del año, nuestro sexto año consecutivo con Desde la Gente, es indispensable avanzar, o por lo menos intentar hacer un trazado de las grandes líneas que se pueden prever para este año electoral, un año muy importante porque, como todos sabemos, en el mes de diciembre se va a producir un cambio en la primera magistratura de nuestro país, cambio que también tendrá su reflejo en el Poder Legislativo y en otras instancias. Por lo tanto, queríamos comenzar estas reflexiones con un invitado especial que sigue día tras día los avatares de la política. Me refiero al doctor Ángel Petriella, presidente de IDELCOP, la Fundación Educacional y de Asistencia Técnica del Instituto Movilizador, pero además el doctor Ángel Petriella está en estrecha relación con el diputado nacional y presidente del Partido Solidario, Carlos Heller. Ángel, como siempre, es un gusto tenerte con nosotros y, por supuesto, estamos atentos a tu reflexión porque sabemos que sos un analista político y la actualidad tan turbulenta, tan compleja, un primer año, un año que ha comenzado ya en su primer mes con un escenario difícil, nos anticipa que no va a ser un 2015 fácil. Muchas gracias por la invitación. Para mí también es un gusto estar con ustedes. A ver, bueno, lo de analista político, muchas gracias. En realidad uno a veces se conforma con mucho menos, con ser alguna vez, como se dijo, un espectador inteligente de los procesos complejos que existen en la política. Yo creo que efectivamente, como vos lo decías en la apertura de esta charla, es un año especial, aparte de ser electoral, porque dentro del ciclo de lo electoral, las democracias representativas están distintos niveles de tensiones que se generan alrededor de la agenda electoral. Incluso hasta el punto de vista formal se dice no es lo mismo elección de medio tiempo que elección presidencial. Es decir que, en alguna medida, este año es especial porque es una elección presidencial y aparte una elección presidencial en la cual termina el mandato luego de dos periodos nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entonces van las tensiones de las generales de la ley desde el punto de vista de lo que significa que cada uno de los sectores en pugna dentro de la política se presentan como distintas alternativas, y en este momento podríamos decir que hay algunas tensiones especiales, en primer lugar porque hay todo un proceso que precede este año y que seguramente habrá de continuar, donde las distintas ramas de la oposición que no logran conformar un mismo tronco bajo ningún punto de vista, ni siquiera desde el punto de vista de la perspectiva, ni desde el punto de vista de los atributos de las propuestas, es decir, en realidad dejan paso, al no estar institucionalizadas las opciones que contradicen a este gobierno, dejan paso a virulentas acciones desestabilizadoras por parte de los grupos concentrados, que incluso ni siquiera se sienten contentos con aquellos candidatos que dicen que más los representaría, ¿no? En ese sentido, el discurso de apertura de las sesiones legislativas de 2015, que tuvo a cargo la Presidenta de la Nación el domingo 1 de marzo, bueno, trazó un panorama amplísimo en casi 4 horas de disertación, cosa destacable por otra parte. Creo que ha superado su propio récord en estos actos de apertura legislativa, pero junto con la enumeración de logros, realizaciones, también de alguna manera dejó planteada una perspectiva. Y entre los asistentes a la multitud que rodeó al Congreso de la Nación, había gente que soportaba un cartel que decía algo así como el candidato es el proyecto, ¿no? Así es. ¿Cómo ves la persistencia posible del proyecto? Porque pareciera que hay realizaciones que van a perdurar. Había otro cartel, me comentó una de mis hijas, que decían algo así como, si no nos permiten continuar con nuestros sueños, no los vamos a dejar dormir. Ah, sí, sí, sí. Un lindo eslogan que muestra precisamente un cierto estado de ánimo. Yo creo, en primer lugar, que realmente el discurso de la presidenta fue una pieza política que marca historia, ¿no? Es decir, porque en realidad, no solamente por el peso de las argumentaciones que esta vez estuvieron basadas en un no posible estigmatización de relato, porque en realidad toda la primera parte se dedicó a mostrar con cifras los distintos aspectos desde el punto de vista del funcionamiento, podríamos decir, duro de los cambios en esta sociedad, tanto con indicadores económicos como con indicadores sociales. Tal es así que el órgano más importante de la derecha argentina el otro día no pudo realmente listar en un checklist que hizo lo falso de lo verdadero, sino planteando incluso engañoso por una parte, verdadero por otra. Es decir, que fue una gran pieza que yo pienso que hace historia y que realmente para toda la militancia sirve tenerlo como referente desde el punto de vista de cómo debe analizarse la coyuntura con una perspectiva. Creo que en la última parte, donde ella incluso deja un mensaje claro, lo que plantea es precisamente que el desafío está planteado para el pueblo argentino y que hay condiciones para que el pueblo lo asuma, hay condiciones. Y que creo que esas condiciones, que significa mantener, consolidar y profundizar en la medida de lo posible las conquistas, tienen que ver con los procesos que en forma subterránea caen en los procesos históricos, que es que en la medida que los derechos que se amplían se ejercen, el ejercicio genera una mayor potestad y resistencia para aquellos que quieren voltearlo. Entonces, claro, la preocupación de la derecha es de cortar por un periodo, aunque sea mesetándolo, la ampliación de derechos. Entonces me parece que ese es el gran desafío del campo popular, es decir, no solamente consolidarlo, no solamente resistir, sino pelear porque se siga avanzando, porque ahí es donde se va a ampliar precisamente más el protagonismo en la defensa de lo conquistado. Eso que se ha llamado el empoderamiento, en realidad no es un proceso de darle poder desde arriba a alguien, es un proceso dialéctico donde esos algunos de abajo toman conciencia de lo que tienen producto de lo suyo, más de los otros, y se aprestan a defenderlo y a no permitir que lo avasallen. Últimamente, algunos referentes de la oposición han dicho que logros tales o derechos consagrados tales como la asignación universal por hijo no se pueden tocar, es un logro importante. Algún otro de los referentes opositores dijo, bueno, tampoco es cuestión de volver a las AFJP, hay que seguir con el sistema de reparto. O sea que se están apropiando de algunas banderas como para seducir a un segmento al menos de la opinión pública. Pero aquí pareciera que más allá de quien asuma el gobierno de la nación después de las elecciones de octubre de este año, una de las claves para la persistencia de este modelo, de este proyecto nacional, o eventualmente para la resistencia en caso de adversidad, es contar con una fuerza política propia, ¿no? ¿Cómo ves en este sentido el desenvolvimiento del universo kirchnerista? Yo creo que si hay algo en lo cual nosotros, como parte de ese universo kirchnerista, percibimos, es que no hemos alcanzado todavía a consolidar en forma unida y organizada, como dijo el eslogan en su momento, la confluencia de los distintos sectores sociales y políticos que son los verdaderos dueños de este proceso. Creo que ese es un proceso que está en curso y que, propio también del atravesamiento que tienen las agendas electorales en los procesos democráticos, nacionales y populares, en realidad la pulsión que la democracia establece sobre la base de los grados de representatividad de uno u otro sector atraviesa las coincidencias y las unidades dentro del propio campo popular. Entonces va en el anecdotario después de cómo se conforma una lista, de quién tiene más peso, menos peso. En realidad eso es producto de este reciclamiento permanente que la democracia representativa hace, que no digo que debería ser de otra manera, pero hay que tenerlo en cuenta como un dato recurrente y no desesperarse ante ello y entonces formar anticuerpos para eso, ¿no? Yo creo que me da la sensación de que está abierta la posibilidad de lograr que haya una confluencia que permita disputar incluso en primera vuelta. Yo creo que está la sensación. Yo pienso que hay una cantidad de gente, de ciudadanía, de personas, de sectores que no están medidos hoy por la derecha porque las mediciones le darían unos números bastante desastrosos, y por otro lado pienso de que tengo esperanza, soy un optimista histórico empedernido, de que aunque fuera adverso el resultado desde el punto de vista de mantener la presidencia por parte de nuestro espacio y los aliados, es decir, va a generar una fuerza parlamentaria impresionante que dará batalla por la ampliación de derechos en el plano de la democracia representativa. Es decir, nuevamente estamos reafirmando de que es por la vía democrática que hay que hacer los cambios. Eso también implica la denuncia para aquellos que se refugian en la cuestión democrática, pero que realmente niegan esa vía y apelan a todo tipo de proyectos desestabilizadores o destituyentes. En efecto, Ángel, a 31 años de la recuperación de la democracia, en términos históricos, tres décadas y un poquito más es nada, es una gota en el océano. Son cuatro renglones y un paréntesis en un libro de historia. Exactamente, es un instante mínimo. Lo cual implica que la incorporación de los hábitos, de las conductas, de las prácticas democráticas en la conducta cotidiana de la ciudadanía todavía está pendiente. Creo que todavía los argentinos, digo así en forma genérica, no hemos incorporado la cultura de la democracia. Hay que insistir en esto y me parece muy bien tu observación. Pero hay un ingrediente que ya de larga data se viene instalando a partir de los medios hegemónicos, que es el odio visceral. Y esto realmente es difícil de combatir. Hace poco leíamos en Página 12 una interesante nota que después siguió haciendo Mempo Giardinelli sobre el tema del odio, ¿no? Porque frente al odio no hay argumentos racionales. No. ¿Cómo ves este tema que fractura a la sociedad argentina? Es de compleja solución, ¿verdad? Yo el tema del odio, desde el punto de vista de lo que significa la cuestión de que queremos una sociedad de amor y paz, la pongo en relativa. Lo que sí creo, que lo que se ha generado en el último periodo es un odio impúdico por parte de los sectores que permanentemente han hablado de pacificación, que permanente hablan de que no hay que haber confrontación, de que permanente dicen que realmente tenemos que ser en alguna medida condescendientes con el diálogo, y cuando pierden el diálogo abandonan el Parlamento, van a las comisiones, no ejercen los derechos democráticos, y entonces golpean la puerta de los nuevos cuarteles que son las redacciones de los medios concentrados y los juzgados, también ahora. Entonces realmente eso es aparte de un odio que lo tienen, ese odio lo ejercen permanentemente y lo oculta permanentemente. Y el hombre que puede tener odio desde el punto de vista de ser explotado y dominado, no lo ejerce, en realidad lo reprime y a veces lo lleva en el plano más profundo de su conciencia, pidiéndola o más sagrado en algunos casos de por qué le tocó este lugar en el mundo. Excelente reflexión, Ángel, y admiro y respeto tu optimismo histórico. Recién se me cruzaba por la cabeza aquella frase gramsciana de con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la inteligencia, pero con ambos componentes, bueno, seguimos trabajando no solo para afianzar los logros, sino para tratar de seguir transformando la realidad en función de los objetivos trascendentes humanistas que nos animan. Bueno, muchas gracias. Estuvimos dialogando con el doctor Ángel Petriella, presidente del Instituto de la Cooperación, Fundación Educacional y de Asistencia Técnica del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Dos informaciones en una, relacionadas entre sí, pero a su vez independientes entre sí. Me explico. Desde hace una semana y hasta el 22 de marzo se desarrolla el segundo festival Novísima Dramaturgia Argentina del CCC. Un importante grupo de autores menores de 35 años viene desarrollando nuevas formas de hacer y de entender el teatro en Buenos Aires, para que ellos puedan mostrar sus trabajos. Para visibilizar ese fenómeno es que se realiza este festival Novísima Dramaturgia Argentina. Algunas obras se representan en el Centro Cultural de la Cooperación, pero hay otros teatros que participan. Para no confundirlo con horarios, salas, mesas de debate y demás actividades, lo invito a que ingrese a la página centrocultural.coop y vea allí la programación completa. Para reservas puede escribir a mecanicasteatro@gmail.com. Pero le decía que tenía dos noticias relacionadas, y la otra es que Ediciones Desde la Gente acaba de editar en 256 páginas una antología que reúne 6 obras de los dramaturgos que participaron el año pasado de la primera edición de la Novísima Dramaturgia Argentina. Allí están, entre otras, Vos me decís que esto no es morir, de Diego Faturos, Paraíso, de Mariano Rapetti, y Actriz, de Bárbara Molinari. El libro se llama precisamente Jóvenes, Novísima Dramaturgia Argentina, y puede comprarse en el CCC o a través de su página centrocultural.coop. Ma, falta mucho para que empiecen las clases. Papá, ¿cuándo volvemos al cole? Con los beneficios de Banco Credicop, los chicos no van a ver la hora de volver al cole. Del 19 de febrero al 20 de marzo, con tus tarjetas de Banco Credicop, disfruta todos los jueves 20% de ahorro en librerías y todos los viernes hasta un 25% de ahorro sin tope de reintegro y cuotas sin interés en locales de indumentaria, calzado y mucho más. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promociones exclusivas para usuarios de tarjetas de débito y crédito emitidas por Banco Credicop Coop Limitado, excepto Agrocabal y Cabal Mayorista. Consulta rubros comerciosos adheridos en todo el país. Cuotas sin interés, bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Podría decirse sin temor a equivocarse que Buenos Aires será esta semana un centro de debates sobre cuál es el mundo en el que vivimos y cuál es en el que queremos vivir. Es que desde este jueves y hasta el próximo sábado se realizará el Foro Internacional por la Emancipación y la Igualdad. Este foro está organizado por la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional, que depende del Ministerio de Cultura de la Nación. La ministra del área, como sabemos, Teresa Parodi, sostiene que este tipo de encuentros son indispensables en este momento histórico de la región y de todo el mundo. Este foro en sí mismo trae a las personalidades más altas, de mayor nivel, más esperadas en algún caso, no solo los conocidos que ya tienen huella, historia, trayectoria, prosapia, sino también las nuevas generaciones que han aparecido y que son voces que estaba del cambio necesario para este tiempo en el medio de esta crisis mundial. La verdad es que creo que en sí mismo es un acontecimiento, por eso te insisto con eso, absolutamente necesario en este tiempo, en este hoy de América Latina y del mundo, y que eso se realice en Buenos Aires, convocado por la Secretaría del Pensamiento. La verdad es que es un orgullo para mí como ministra, y estamos muy satisfechos con la respuesta que ya tenemos. Vale preguntarse entonces quiénes serán los que pasarán esta semana por Buenos Aires. La lista es extensa y ahí vemos a la chilena Camila Vallejos, el mexicano Cuauhtémoc Cárdenas, el francés Jean-Luc Mélenchon, el politólogo español de Podemos, Iñigo Errejón Galván, al historiador y analista político venezolano Vladimir Acosta, al abogado y filósofo paraguayo Ticio Escobar, a la senadora uruguaya por el Frente Amplio Constanza Moreira, el historiador cubano Eduardo Moisés, a la irlandesa Martina Anderson, al sociólogo peruano Nicolás Lynch y a la salvadoreña Nidia Díaz, fundadora del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, entre otros. Los platos fuertes serán indudablemente Noam Chomsky, que realizará una conferencia magistral, más Ignacio Ramonet, Emir Sader, Piedad Córdoba y Gianni Vátimo. Podríamos decir que si hay un común denominador en todas y todos aquellos que participan de este foro, y es que todos dicen no a las amenazas de restauración neoliberal, buscando fortalecer los horizontes de emancipación e igualdad que deben guiar la vida de los pueblos. Escuchemos, si no, apenas algunas ideas de algunos de los participantes del foro. Por ejemplo, el politólogo brasileño Emir Sader. Fueron décadas perdidas, es decir, búsqueda de recursos para pagar las deudas, ajustes, gobiernos neoliberales, sobre todo en los años 90. Aceptaba casi pasivamente el Tratado de Libre Comercio que Estados Unidos buscaba imponer al continente. Pero hubo una consecuencia positiva, que fue el rechazo de los pueblos a las políticas de ajuste fiscal, con elección de gobiernos antineoliberales a partir de la elección de Hugo Chávez en 98. Y ahí se empezó un proceso de reversión relativa. El encuentro será con entrada libre y gratuita, con ingreso por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala. Como los organizadores creen que el espacio del Cervantes no va a dar abasto, también están pautadas las transmisiones por la radio y la televisión pública, además de un sistema de streaming que permitirá ver todas las actividades en directo ingresando en www.cultura.gov.ar. Voces, ideas, debates en busca de una emancipación latinoamericana o en realidad de una liberación de todas y cada una de las sociedades cansadas de políticas neoliberales. Por eso, hoy nos vamos con los españoles de Escape y su tema América Latina Libre y que así sea. Y que así sea, y como decía San Martín, seamos libres y lo demás no importa nada. Hermano peruano, hermano colombiano, hermano cubano, que con tu sangre hiciste la revolución. Hermano boliviano, hermano mexicano, hermano chileno, ríos de sangre que derramó el dictador. De todo un pueblo por la libertad. La pobreza creó a los insurrectos que mueren en las montañas por la libertad, soportando fingidas democracias, dictaduras que les privan de su libertad, sometidos al imperialismo yanqui, al poder de Donald. Déjale su tierra laborar, no le robes su riqueza. Déjale su tierra laborar, yanquis imperialistas. América Latina, yo te quiero mogollón.